estamos conduciendo y de repente frente a un control nos piden los papeles como corresponde, ¿no? Nosotros creemos tenerlo, muchas veces se debitan de nuestras cuentas y otras veces bueno, uno lo paga directamente ahí con la factura, pero te piden del seguro que uno tiene el último pago, digamos, impreso el último pago. Y la verdad que a veces para el usuario, para el automovilista, es un trastorno porque a veces te olvidás, sobre todo si lo tenés en débito. Y ustedes desde la caja muchas veces nos han asesorado también que no es necesario y, digamos, no está bien pedir eso, sino que con la cédula esta, que ¿cómo se llama el papelito? Que usted... Tarjeta de identificación. Bien. Bueno, tenemos cobertura de determinada cantidad de meses en la cual no es necesario que tengamos este último pago impreso. ¿O no? Sí, así es, Paola, pero bueno, si sí, hay un error, no sé dónde es que se pide eso, si fuera en Tandil, es raro porque la gente sabe perfectamente que no debe ser, cuando hablo de la gente digo de los inspectores, ¿no es cierto? O de la misma policía. No, lo que se necesita es un comprobante donde figure la vigencia del momento que está circulando. Supongamos, vamos a hablar del mes de julio. Vos tenés un seguro que empieza el primero de julio y hasta el primero de agosto. Si vos tenés un formulario, un papel de la compañía donde dice que vos tenés vigencia desde el primero de julio al primero de agosto, no deberían requerir más nada. Te estoy hablando de eso como es lo que decías vos, Paola, la posibilidad de tener una tarjeta o de identificación o un formulario que te diga que a veces es pasta por un año, otras veces por seis meses, sí, según la característica de la empresa aseguradora que lo expida. Así que no debería pedirse el último pago, porque el seguro obligatorio, desde el momento que contás con ese papel o la póliza o lo que sea, ya la compañía de seguros te tiene que cubrir por el tiempo que te dé ese formulario. Es automático, más allá de que esté pago o no esté pago. Después puede ser, sí, que la empresa aseguradora, si vos no tenés pago el seguro, bueno, no actúe, lógicamente, o te diga que no tenés seguro. Claro, pero no tener eso al día, digamos, es una cosa entre el asegurado y su compañía. Así es. En las mismas tarjetitas, sí, de póliza, de la digamos, póliza, que es lo más cómodo para trasladar con la documentación, sí, del auto, sí, se establece allí que la ley, sí, marca que eso es el comprobante suficiente de que uno, sí, está efectivamente asegurado en tanto y en cuanto eso esté en vigencia, obviamente, ¿no? Seguro. Pero seguro, hay como una disparidad de criterios, porque ayer nos contaba un oyente que le pasó de que le pidieron el último recibo. ¿A dónde? En algún Cantandil. Sí, a mí también. A vos te pasó. Sí. A mí, por ejemplo, me ha pasado de que no, me han parado, me han pedido documentación y no me han pedido el ticket del último pago del mes del seguro. No, entonces, no, es como, depende un poco de qué inspector te toque, hay como una cosa que no hay una línea clara desde, sí, la propia dirección. Sí, puede pasar que no, es raro porque creo que Villarroel lo tiene bien claro y si no, bueno, estoy dispuesto, no hay ningún problema a que se pueda conversar amigablemente porque tenemos una gran relación con tanto con él como con Atilio, que creo que es de donde depende esa dirección. Atilio de la Mayor, estoy diciendo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que no habría problema, pero es no dudo de la palabra de ustedes ni del oyente, pero es extraño que pidan una cosa así. Más te voy a decir, hay una resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación avalado por la Comisión de Seguridad de Tránsito, no me recuerdo bien la sigla de que tiene esta institución, que es a nivel nacional, donde dice que lo podés presentar por el celular, podés tener la póliza en el celular y circulás, y eso sirve porque hoy está la póliza digital. Yo creo que esto ya va a llevar un tiempo hasta que nos demos cuenta que la tecnología hoy está avanzando y en todos lados nos está obligando a tener mejor conexiones o mejor forma de detener, y esta es una de las formas que te da la Superintendencia de Seguros de la Nación, lo está dando en publicidad, lo he visto ya por televisión o por radio, donde con llevar la póliza en el celular, por ejemplo, vos podés presentar eso, y eso es suficiente. Pero bueno, sí, además estamos... en estos tiempos, Carlos, pedirle a alguien que tenga un ticket, cuando la mayoría de los pagos son electrónicos o a través de débito automático, pedir un ticket, portar un ticket en el auto y todos los meses tener que cambiarlo, ya es como medio anacrónico. ¿No tendría que ver con alguna medida que se tomó en algún momento antigua y a algunos le quedó ahí dando vueltas y por ahí nadie se o no se percató, no escucharon la nueva medida? ¿En algún momento se pidió esto? Sí, pero habría que instruirlos a los inspectores para que estén actualizados, no van a pedir una cosa... ¿Pero puede ser que en algún momento se haya hecho...? No, sí, sí, tiempo, no tiempo, hágase, no sé, a cuántos años hace, sí, se pedía pero esto dejó de existir, pediría hace, no sé si 10 años, pero cerca, desde el momento que, con solamente el hecho de tener esa tarjeta, que es lo más común que uno lleva, donde especifica la vigencia, no deberían pedir más nada. Y digo, no deberían, porque bueno, evidentemente pueden, o por lo menos intentan, ¿no es cierto? Pero yo he tenido, a mí me ha pasado casos de gente que ha sido multada por eso, y bueno, cuando va al juez de falta, el juez de falta reconoce que claro, no es así, y no, sí, la multa queda sin efecto. Pero ponerse a discutirle a un agente, es una situación horrible, porque la gente te va a decir, no, bueno, esto es así, y vos no tenés forma en ese momento de decirle lo contrario. ¿Y qué se puede hacer en ese momento? ¿Se podría tomar el nombre de la gente? ¿Qué es lo que uno, eso se puede hacer? Desde ya que pueden tomar el nombre de la gente para pedir una explicación a superiores de esa gente, si no está bien informado. A mí me parece que es extraño, pero no vuelvo a decir que no dudo que pueda pasar, porque a veces la falta de información o gente que entra a las inspecciones de tránsito pueden ser nuevos y que no hayan tenido esa información. O alguno que se quiera hacer el canchero nomás, para asustar al conductor, pasa a veces. ¿También? Claro, porque si, como bien decían ustedes, si lo paga un operativo y le piden eso, y ustedes le dicen, no, alcanza con eso, no me alcanza, yo le retengo el auto. Claro. ¿Y qué van a hacer? Claro, se convierte como en una lucha cuerpo a cuerpo. Es feo, claro. Y lo que pasa es que a veces hay también alguna baja de línea, bueno, muchachos, hay que recaudar. A eso me refiero, que sea el canchero, ¿no? Y hay que buscar por dónde entrar, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que esto es así, digamos. Está que, mal. Que no, el último recibo no se debe solicitar, que lo que hay que tener es la póliza vigente. Sí, yo lo que... No, que justamente a mí me pasó y me quedé, no tenía conocimiento de todo esto. Entonces, yo tenía la póliza esta que me decía que hasta 6 meses me servía para presentarla, ¿no? Entonces me dice, no, necesitas el pago del último. Y le digo, lo tengo en débito, no lo tengo acá impreso al último pago. Bueno, lo tenés que tener. Y empezó ahí como una discusión. Tuve que terminar llamando a la caja, al seguro, porque justo era horario en el que estaban los chicos, me atendieron, me asesoraron y me pude como defender y bueno, me dejaron seguir. Pero la verdad es que te pones nervioso porque además decís, pero yo lo tengo pago al seguro, ¿cómo hago para demostrarte que lo tengo pago? A mí me pasó lo mismo en una ruta nacional hace 6 meses. Claro. Igual. Sí, igual, lo mismo. Pero nos dejaron pasar, no es que nos retuvieron, nos dijeron, no, tienen que tener esto y circular en la ruta con esto porque... Bueno, pero ese reclamo de estos agentes va en contra de lo que establece la ley. Claro. Que está impresa además en las tarjetas que nos mencionaba Carlos recién, que es la que te da tu seguro para que vos muestres que la póliza está en vigencia. Claro, nosotros cuando entregamos, en el caso nuestro, de nuestra organización, entregamos la tarjeta, normalmente la marcamos la vigencia y le marcamos un texto que hay en la misma tarjeta donde dice de tal artículo tal, donde especifica de dónde sale esto. Con la tarjeta no deberían pedir más nada, pero es como se dice, a veces, no sé, o falta de información, o no sé, o querer mostrar poder, llevan a cometer errores. Pero yo creo que, vuelvo a decir, yo estoy dispuesto a conversarlo, amigablemente como es, y explicar donde sea que esto es así. Más te digo, si ustedes quieren hablar con la gente de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en algún momento, donde ellos sacaron, vuelvo a decir, está la póliza, en poco tiempo más, no va a haber más póliza en papel, va a ser todo digital. Claro. Ya están las compañías con esa forma, incluso está la póliza verde, que se llama, que hay un pequeño importe, porcentaje que se retiene para hacer, tener árboles plantados, para plantarse árboles, y ya se lleva una cantidad muy grande de ese lado, de salir la póliza verde, que es la póliza digital. Sí, seguro que sí. Bueno, está clarísimo que es un error y que de a poco se irán enterando todos, y va a llegar un momento que, como vos decís, está todo digitalizado. Como usted dice, está todo digitalizado, y ya ni siquiera lo van a pedir por eso mismo, porque va a estar todo digitalizado. Nada de andar más, le hago otra acotación, si ustedes tienen un minuto más. Nosotros, los productores de seguros, debemos llevar, debíamos llevar un libro por cada uno de los pagos que hacía un asegurado. Un libro registrado donde la superintendencia venía de vez en cuando a inspeccionar. Desde el momento que, casi un año o más de un año, que los productores asesores de seguros no cobramos más, porque se debe pagar en forma digital, ya sea en un pago fácil, en un rapipago, no sé, en esto, o por una tarjeta, o por un débito, no tuvimos que llevar más ese libro, justamente porque no podíamos cobrar. Y ahora, como viene la póliza digital, la federación nuestra, FAPASA, está trabajando con Superintendencia de Seguros de la Nación para eliminar otro libro que nosotros llevamos, que es los libros de carga de cada póliza que se hace. ¿Por qué se va a eliminar? Justamente porque está la póliza digital. Claro, a la gente esta que nos paró en Ruta Nacional, yo le pregunté, ¿pero no hay un sistema donde se pueda ver el pago de esto? ¿Por qué nos pide un ticket? ¿Ustedes no tienen un sistema, no tienen una computadora por acá? Le dije, y decía no, y era raro porque ya está todo digitalizado, así que bueno, a eso van. Bueno, muchas gracias, Carlos, muy amable. No, al contrario, cualquier cosa es su orden. Le agradecemos. Gracias, un beso, hasta luego. Un beso.